En este programa, sí entendemos la siguiente frase. Para iniciar, presiona una tecla cualquiera. ¿Cuál es cualquiera? I remember when I lost my mind. Long Geek, el mejor Geek Late Night Show de la red. Conducido por Omar SDT y sus increíbles amigos. Solo por Reset MX. Pues sí, señores, entonces bienvenidos a este Launch Geek número 33, Netflix y el Soldado del Amor, como lo hemos titulado, este raro y divertido programa. Ya saben, aquí en resetmx.reviews, ahí estamos siempre disponibles todos los domingos después de las 2 de la tarde, si bien nos va. Perdonen, la verdad no sé, pero yo no lo subo. Yo lo subo en el iVoox Launch Geek. Hoy tenemos invitados especiales. Tenemos a el recurrente crush que hoy está pues normal, porque como bien dijimos, Soldado del Amor, vamos a hablar del amor, del corazón, de Civil War y del bondage de Netflix y Marvel, ese divertido y raro amor que han tenido estas compañías. Yo también era tu amigo. Ahí el buen Cristian, pues quejándose de que Tapsam ya no lo quiere. Pues, ¿qué le podemos hacer? Ahora voy a venir a hablar de cine aquí. Digo, de la perdida, aquí las películas sí tienen criterio y no todas son chidas, cool. Oigan, a mí nadie me dijo aquí que me iban a pagar por mi silencio. No, pero no, pues... No. Pues miren, en el cine más haces exactamente lo mismo, así que... Ah, ¿qué tal, chicos? Hoy vamos a hablar de un tema que está muy calientito, pero tan calientito, que todos andan haciendo quejas y memes y burlas y etcétera, etcétera, etcétera. Y seguro en Saturday Night Live pronto van a hacer una burla de eso. Así es. Vamos a hablar de la guerra de Francia, Siria y cómo somos el único país en el mundo al que amenazan y se burla de ello. No, no es cierto. Vamos a hablar de Civil War. Ya saben que si quieres seguir a Reset, Reset.tv en nuestro Facebook, Twitter, @ResetMX y claro, Reset.reviews en la página. Como ya pudieron escuchar, ahí tenemos al buen Cristian, que pues ya se presentó, al buen Emanuel, que pues las ansias le ganan, las habas se le queman, y a Crush, como ya pues saben. Por mi parte, el Master of Disaster de ese Launch Geek, Omar SDT en Twitter, y sí, son mis iniciales, ya dejen de estar jodiendo porque pongo eso. Pues bueno, como ya les dijimos, tenemos un muy buen tema, así que sin más, les recuerdo que si quieren seguir a Launch Geek en nuestras redes sociales, Launch Geek, iTunes, iVoox, Facebook, Twitter, hasta Hi5, por ahí andamos. Y vamos al primer corte musical, y pues digno de nuestro tema, digno de nuestro título, vamos a escuchar a Mijares en esto que es Soldado del Amor. La vida, ser un blanco perfecto, dejar las defensas rendidas. Amar es romper el espejo, gritar contra el viento y sentir. Cada mirada tuya rara es un puñal que se me clava. Cada vez que me rechazas, el impacto de una bala. Y saber que voy perdiendo. Soldado del amor, en esta guerra entre tú y yo, cada noche caigo herido por ganar tu corazón. Soldado del amor, luchando a muerte por tu piel, soy un héroe de mentira, un gigante de papel. es quedarse sin fuerzas, volver a intentarlo otra vez aunque tú no comprendas. Amar es sentir un incendio que avanza por dentro y fingir. Cada mirada tuya rara es un puñal que se me clava. Cada vez que me rechazas el impacto de una bala. Y saber que voy perdiendo la batalla, perdiendo la batalla. Soldado del amor, en esta guerra entre tú y yo, cada noche caigo herido por ganar tu corazón. Soldado del amor, luchando a muerte por tu bien, soy un héroe de mentira, un gigante de papel. Soldado del amor, en esta guerra entre tú y yo, cada noche caigo herido por ganar tu corazón. Soldado del amor, luchando a muerte por tu bien, soy un héroe de mentira, un gigante de papel. Soldado del amor, en esta guerra entre tú y yo, cada noche caigo herido por ganar tu corazón. Soldado del amor. Pues ahora sí, después de escuchar al buen soldado del amor, en esta guerra entre tú y yo, cada noche caigo herido por ganar tu corazón. Oh, oh, oh. Pues ya vamos a hablar de este trailer. Ay, pues raro, la verdad, ambiguo hasta cierto punto, y en cierto punto emocionante, que fue Captain America Civil War. Que creo que ya ni siquiera dice el 3, y es así como que de, nah, ya, es Civil War, quítense de tantas payasadas. Emanuel, bueno, tú que... Con eso de las... De los, que les ponían números y luego ver Iron Man 2, porquería, Iron Man 3... Pues sí, como que mejor no les pongan números. Así es. Pero bueno, a ver, Emanuel, tú que eres el que tanto se quejó de esto, el que dijo... ¡Eso no es Civil War! ¡No, no, no! ¿Qué tienes que decir? A ver, cuéntanos. ¿Qué te pareció este trailer? Una verdadera payasada. Una burla... Pero una literal burla cruel para los fans, porque no se vale. O sea, todo lo que... Bueno, yo entiendo perfectamente que no se va a hacer una copia literal del cómic, de la historia, porque pues la gente no va a comprenderla y faltan muchísimos personajes que deben conocer desde anterioridad. Entonces no va a funcionar. Pero esta versión que van a mostrar es demasiado exagerada. Y se ve, sin ofenderse, pero suena demasiado... demasiado marica. O sea... pues sí, como mi amigo. Eras mi amigo, o sea... Pero yo también soy tu amigo. O sea, le da su primer ataque a Tony Stark de pánico porque va a perder a su mejor amigo. Pero, a ver, vámonos por partes. En general, digo, yo sé que no sería justo decir... que acaba el que concluye el cómic de Civil War, ¿no? Que ya casi todos saben, ¿verdad? Pero, o sea, mira, en ese punto, el final todos lo saben. Lo que no hay que spoiler es el aftermath. Sí, a lo que me refiero es el sí, cuáles se ven que van a ser las diferencias entre uno y otro. O sea, no nada más es de que pues en vez de ser 100 contra 100 van a ser 4 contra 4, ¿no? O sea, pero aparte de eso, ¿cuál es? ¿Qué es lo que va a llegar como punto diferente, punto para diferenciarlos? Bueno, antes que nada, Cristian, hay que decir, ¿de qué se trata Civil War? Civil War es un cómic que salió ahí por el 2002, una cosa así. Ya tiene más de 10 años este cómic. En el cual, después de que un pseudo superhéroe villano, la verdad, hace explotar... Bueno, explota el cabrón y mata junto con él a varios niños... Pues ya ven, los estadounidenses explotan en ira, iracundos y con temor, diciendo ¿quién controla? Casi casi robándose la frase del buen Alan Moore, Who Watched the Watchmen. Y pues empiezan a crear una una ley para que todos los enmascarados deban de dar su nombre, su identidad ante el gobierno, queden registrados, pues cual Pacheco ahora que quiere fumar y que no lo metan al bote por tener más de 5 gramos, una cosa así, pero con superhéroes. Porque debemos, porque alguien tiene que controlar a los superhéroes, pero no las armas de fuego. Ahí te corrijo, ya existía, nada más que fue el pretexto perfecto para poder lanzarla. Exacto, eso era lo que, pues ya venía existiendo, exacto, y ya es cuando empiezan. Stark, por un lado, acepta, porque pues ya sabemos que el buen Tony Stark, porque eso sí, ese Robert Downey Jr. que todos conocen, ese no es Tony Stark. Tony Stark es un pelmazo en los cómics, un bebedor empedernido, y que hace todo lo que le convenga en dinero, porque el tipo tiene una doble moral peor que la mía. Mientras que el Capitán América pues se vuelve el rebelde, e incluso llega a renunciar a su escudo, que pues es la bandera americana, demostrando que es Capitán América, es más que nada libertad, no es Estados Unidos. Una historia, pues, hay dos, tres, tiene lo suyo, la verdad, y en el cual pues cada uno elige. También se unen los Cuatro Fantásticos, los X-Men, pues dicen, narita no, joven, como que no nos gusta su pelea, ustedes váyanse a matar ahí. E incluso un Thor por ahí aparece y hace una matanza hermosa. Y pues, digamos que es un clon, para no arruinar la sorpresa, digamos que es un clon de Thor. Y después de mil y un eventos desastrosos, porque al final es una guerra civil, el Capitán América y Tony terminan en una batalla en la cual hasta Spider-Man sale herido, y en la cual pues un trágico suceso ocurre con ambos, como ya sabrán, porque ya es cultura popular, no voy a decir qué. El que de hecho agotaron Civil War otra vez, para que volvieran a lanzarlo. Ay, pero aquí Marvel MX ha sacado Civil War en las mil y un formas, yo no entiendo por qué, si es una historia 2-3 buena. No, es sí, la última pero versión se agotó. La última versión parecía este libro vaquero. Sí, ya. Es mucha payasada, la verdad. Es que sí, para que ya fueras al baño y sí, bien, ya te era una tontería eso. Y pues, y ahora sí viene la película en la cual más o menos van a contar eso. Obviamente sin los X-Men, sin los Fantastic Four, sin muchos personajes que no, porque no salen, porque no tienen precedencia como tal. Con un Spider-Man sí, aunque la gente se queja por eso, porque no sale Spider-Man en el trailer. Ah, pero se lo hubieran mostrado. No, ya para qué, es lo único que va a salir en la película, ya no voy, no sé qué, ya saben. Pero mira, antes de continuar con el análisis segundo por segundo de cada escena del tráiler de 3 horas que vamos a hacer, yo quisiera establecer una cosa. Hay un punto que hasta llega una parte donde perdemos nosotros conciencia de eso. Debemos de entender que hay dos tipos de fanáticos, tipos de seguidores. Unos que son los que tienen así bien frikis como Emanuel, que ya vi su hater por el fanboy que tengan que ver, ¿sí? Y del otro lado tenemos aquellas películas que solo conocen Marvel por las películas y que no les importa si les dicen Posner, si les dicen lo que les digan, les vale uno y la mitad del otro, porque al final de cuentas lo único que van a disfrutar es las películas. Yo creo que basándonos en ese criterio, o sea, sí, tal vez para los que leen cómics en general, sí va a ser la peor porquería del universo, ¿no? O sea, me queda clarísimo. O sea, ¿por qué? Porque nunca lo va a igualar. Nunca vas a poder tener a 100 superhéroes al mismo tiempo peleando un equipo contra el otro. Pero bajándonos, o sea, imagínense que no son esos entes superiores que leen cómics, por favor. Bájense al lado de la gente común, no digo, ¿no? Porque ya veo que son entes superiores así de luz gigantescos. Entonces, no, rebájense con los mortales y analícenlo desde el universo de las películas. O sea, en base a lo que hemos visto en las películas, ya sean buenas o malas, en base a eso, ¿qué es lo que pinta para Capitán América Civil War? Mira, lo que yo veo que pinta a través del trailer es, si bien sí una guerra civil, pero es una historia que no va a retomar algo que es lo bueno de Civil War. Civil War cuando salió era cuando empezaban en Estados Unidos la regulación, o la intento de regulación de armas. Estamos hablando que incluso para este momento todavía seguía muy latente el 11 de septiembre, entonces pues la gente estaba totalmente dividida. Civil War por eso nace, e incluso los que lo crean, los escritores principales, no son americanos, son de otras nacionalidades. Dibujantes sí, y pseudo, pues coescritores, pero el principal, que viene siendo Miller, pues es ¿de dónde es Christian? Perdón, Emanuel, es de Escocia. Escocia. Es escocés el señor. Entonces, pues era una crítica. Es muy crítica. Crudo al hablar de ese tipo de temas. Sí, siempre es un clase muy básico, muy fácil. Y yo creo que con el trailer lo que vamos a ver es una Civil War, pero por alguna razón quieren hacerlo también una historia de amor. Quieren poner un trasfondo que no tenía, y es que de la nada Iron Man y Capitán América son los grandes amigos, cuando pues no, yo no sé qué películas han visto ustedes, ¿no? Pero yo nunca he visto, ¿no? Yo veía esa amistad más en, no sé, Hawkeye, y eso que tampoco hace nada. O con Bruce Banner. Exacto, no con el Capitán América. Entonces ahí hay un problema. Y el otro que vemos ahí es que pues ahora Bucky, quien aquí es interpretado por Sebastian Stan. Por el Bucky. El Bucky ahí vuelve a aparecer, ahora ya con un poco más de ideas. Y pues él obviamente está en contra, porque no tiene la más mínima idea de qué pasó en el mundo. Entonces ahí pues se hacen los famosos equipos, el Team Captain America y el Team Iron Man. Ahí ustedes elegirán cuál, yo ya sé a cuál elegir. El que siempre va a ganar, Team Deadpool, for the win. Y pues vamos a ver, hay una pelea en la que vamos a ver a Ant-Man también, a Falcon, a Black Widow. Pero también vamos a ver a alguien muy interesante, puesto que no lo han presentado en ninguno, y a ver cómo lo van a poder presentar, que es Black Panther. Que se vio muy chido en el tráiler, me gustó cómo... Y le hicieron cómo lo caracterizaron. Y le tocaron memes. A estas alturas, a cualquier cosa de Marvel le va a tocar memes, y de hecho a cualquier cosa en el mundo. No, sí, de hecho. Pero el meme sí le... Ya a mí no me gustó porque ni siquiera me dio gracia, pero... No sé si hayan visto al maguito del programa que se dedica a desmentir los trucos de magia. Sí. El de la máscara negra. Pues decía que según era... El mago enmascarado aparece en Civil War. Y eso... Bueno... Digo, es que ya basándose en ese aspecto, pues sí, o sea, todo se ve súper... Súper sentimental y no tiene sentido para los que conocen de cómo se están haciendo las cosas. Sí, sigo en la misma postura. O sea, pero ¿en qué momento Capitán América Civil War generó tanto hype? ¿Y por qué ahorita todo el mundo lo odia? O sea, mira, generó tanto hype porque fue la única película triple A en Comic-Con cuyo tráiler no se filtró. Nunca lo pudimos ver. Obviamente Marvel lo mantuvo a ese nivel para que no se pudiera ver. No se veía nada. Y de la nada en Jimmy Kimmel Live sacan tres pósters con la frase, que de hecho sí está muy padre, que es Divide we fall, o divididos caemos. Y pues de la nada sale. Obviamente a la gente no le gustó porque no era lo que esperaba. Ya están acostumbrados a... O Guardianes de la Galaxia o Ultron, que era o uno todo oscuro, creepy, a lo Batman, Superman. Y comedia. Y algo de y comedia. El otro era comedia. Y este no es ni uno ni otro. Entonces la gente obviamente, ya ves, que son bien... Es un temita un poquito más serio porque es un personaje muy especial para el público. Sí, entonces la gente, pues claro, voló todo. Sacó el internet y empezó a sacarse sus memes y a sacar todo esto que mencionamos. Cristian se murió, creo. Mira, al final, yo creo que hay creo que dos grandes problemas con este trailer. En general, con lo que se concibe como Civil War. Uno, yo creo que de alguna manera Civil War debió de haber sido una película de Avengers, no tanto de Capitán América. Sí, yo entiendo por qué es del Capitán América. Sin embargo, creo que era era una apuesta demasiado fuerte para tenerla solamente hacia un personaje, ¿no? Entonces generó tanta expectativa porque es una película donde se van a pelear los superhéroes, o sea, ya no es los superhéroes contra los malos o contra los supervillanos, sino va a ser entre ellos. Eso genera hype, eso es lo que genera tanta expectativa, pero al centrarlo en un solo personaje, ya sabemos que el Capitán América solo va a tener dos destinos, no va a tener otro, o sea, y si logran llevarlo a otro destino, mis respetos, pero honestamente para cumplirle a la gente solamente va a tener dos destinos. Entonces, teniendo eso en cuenta y viendo que solamente van a ser tres superhéroes chafas contra dos superhéroes chidos, pues ahí es donde empieza a y el Bucky, no olvides y uno de relleno porque todos todavía no conocen todavía. De hecho, y mira, no dudo que Black Panther sea bueno. Honestamente, yo creo que Black Panther va a ser un gran personaje. De hecho, es el personaje que a mí me está interesando más. Sí, igual a mí. Pero a mí hay otra cosita que se me hace muy rara. Yo no sé por qué tuvieron. No. Se murió. Emanuel. No, pero. Emma Bot. No, pues sí. Emanuel, te andas sintiendo. Emanuel, el soldado del amor. Eres el único que lee tantos cómics como para burlarme y no estás. Bueno, en lo que sigue Emanuel con su monólogo que no escuchamos. Sí, es lo mejor, es lo mejor. Ah, no, ahora sí ya terminó por caerse. Sí, ya de plano. No, a ver, Cristian, tú dices sobre lo que es de los cómics, pero es que al final Marvel lo tiene muy en claro. Yo creo que nosotros, pues como pseudo analistas, lo tenemos muy en claro. La gente que lee todos los cómics es que se rasga las vestiduras porque no están a la par. No importan porque al final no son los que van a ir a ver la película. Es más, estoy seguro que ellos los van a bajar de películaspepito.com. Pero mira que está la opción, yo creo que ahorita hace ratito lo estábamos comentando antes de empezar, que el final de Civil War, al menos en la película, sí está generando así como que especulaciones, porque en realidad no sabemos qué vaya a ser. Pero es que, mira, no, eso... solamente hay dos finales. No, Cristian. Lo que pasa, el que está generando y que la gente se anda peleando por ver cómo se va a acabar, es porque la mayoría de la gente ha leído este cómic, o como ya mencioné, o sabe. La cultura popular lo ha dicho. Tal cosa le pasa al Capitán América y el Bucky hace tal cosa hacia Stark, que luego da más cosas a otro, que es el Aftermath. Ese no lo voy a decir porque casi nadie lo conoce y es bueno con lo que es Civil War. Cosa distinta con Age of Ultron, lo pongo de ejemplo. Age of Ultron salió este año, salió el año pasado en cómic. Nadie dijo nada, nada más dijeron, ah, pues a ver cómo está el robot. Y ya, nadie conocía la historia, nadie conocía cómo acababa. Y lo mismo ocurre ahorita con Jessica Jones, pero eso vamos a hablar más adelante. De hecho. Entonces, es por eso que ahorita el hype está en cómo va a acabar. Oye, a ver, una pregunta. ¿Cuándo sale Civil War? ¿Cuál es la fecha de estreno de Civil War? Debe ser abril o mayo, ¿no? Otra vez. Sí, más o menos. Ok, entonces estamos más o menos a 4 meses, más o menos. Uh-huh. Cuando tuvimos la película de Age of Ultron, ¿desde hace cuánto tiempo antes nos estuvieron soltando, inundando de trailers? Para cuando llegamos a la película teníamos alrededor de 8 trailers. Que eran como 7, ¿no? No, 8, por el exclusivo de tal cadena. Y prácticamente te liberaban una escena completa de una secuencia completa, la más impactante de toda la película, ¿no? Estamos de acuerdo. Creo que eso es lo único que... Mira, la película se estrena el 5 de mayo del próximo año. Mira, el 5 de mayo, entonces, yo creo que lo único bueno... Así que se le puede rescatar. Yo la verdad no soy fan del Capitán América, lo dije el año pasado, que a mí me aburrió la pasada de todo. Estás mal. Cállate. entonces, mira, yo a pesar de que yo soy yo trato muy mal a todos los que tienen que ver con el Capitán América, creo que algo que ha hecho bien este tráiler, por lo menos, es no soltarte toda la historia de un trancazo, no soltarte una secuencia completa. Sí, el tráiler es larguísimo, dos minutos y medio, o sea, también. Pero, o sea, por ejemplo, tenemos todavía la incertidumbre de qué va a ser Spider-Man, de qué va a ser Ant-Man, de, o sea, solamente te han mostrado una pelea así entre Capitán América, el Bucky y Iron Man. Sí, hasta Black Panther sale así muy fugazmente. Sí, de hecho, ahora sí que nos mostraron lo que ya todos sabíamos que iba a pasar. No sabemos nada más. Y eso hay que aplaudir. Sí, o sea, creo que si lo trabajan así, creo que ese puede ser un punto bastante fuerte. Porque si ya de por sí todo el mundo sabe más o menos qué es lo que pasa, pues ahora si te empiezan a soltar trailers así a lo bestia, como pasó con Age of Ultron, pues ahí vamos a tener grandes problemas. Que no creo, porque de hecho lo dijo el mismo Joss Whedon. Soltamos trailers a lo loco porque la gente no tenía hype a la película. No sabían de qué trataba, no sabían nada. No, nadie. Según él. Avengers. No, mira, sí tenían hype por Avengers, pero no veías así como cuando fue la primera Avengers, o incluso con Guardians of the Galaxy, no veías ese hype reflejado. Hubo más hype por Ant-Man, y tú lo podías ver en redes sociales, por eso lanzaron y lanzaron a lo tonto. No, por cierto, Ant-Man no, tampoco, no. Digo, ni siquiera hubo hype por Guardianes de la Galaxia. No, eso estamos de acuerdo, pero tampoco por Ant-Man. Por algo también ni siquiera mucha gente ha visto a Ant-Man. Por eso, es lo que me refiero. No había un hype como tal. Era así, otra vez los Avengers, qué bueno, pero hasta ahí. Nadie sabía quién era Ultron, nadie sabía por qué era el malo. Es más, recuerdo que cuando se anunció Ultron, lo único que significaba para la gente era James Spader. Eso era lo único. Ultron, Age of Ultron era el regreso de las Avengers, James Spader y la hermana de las Olsen. Eso era Age of Ultron antes de tanto trailer. El problema fue que supergastaron los trailers, cosa que la gente ahorita se anda burlando de Star Wars, pero si tú ves Star Wars todos los trailers, sigue sin saber de qué trata. Sí, guardando un personaje. Te sigue. Yo me aventé todos los trailers, sigo sin entender qué pasa en la película, no tengo idea, nada más. Visto a los mismos personajes que ya tenemos. Nada más hay un buen de teorías. Todos nos han querido hacer un buen de teorías sobre. Y está bien, porque look. Así se genera el hype. Exacto. Cosa que yo creo que los rusos van a poder hacer ahorita con Civil War. Y desde este trailer, como mencionas, Christian, ya lo están empezando a hacer. Pues sí, te digo, eso es una parte que yo veo que es bastante positiva, ¿no? Porque, o sea, yo no entiendo, yo no sé ni quién jodidos es tipo del Buki. No tengo ni la más remota idea, no me interesa saberlo. Sin embargo, veo el tráiler y la verdad es que se ve bastante bien hecho el tráiler. O sea, las secuencias de pelea se ven bastante bien, las animaciones se ven bien, la CGI se ve padre. Porque o sea, aprendieron mucho de Capitán América 2, que hasta hoy es la mejor considerada, la mejor película de Marvel hasta el momento, por muchos. De hecho. Pero bueno. Pues ahí está lo que tenemos. Nada más ronda rápida. Cristian, ¿cuál fue tu parte favorita del trailer? Yo también era tu amigo. No, es que mira, esto me va a dar para otra media hora para estar platicando. Porque, o sea, yo empecé a ver el trailer y dije, ah, mira, se ve padre. Ay, el soldado del invierno salta en un edificio. Ay. Sale Falco negro, ay, ya estaba así emocionado. Ay, siempre sale, ha sido negro, pero bueno. Oh, ay, no así. No dije, o sea, otro negro aparte de Falco. De repente llego a esa secuencia en donde están sufriendo y Iron mantiene la mano en el pecho de War Machine y le empieza a decir que es que él es mi amigo y por eso te traiciono casi. Tony Stark así con su Space Invader en su casquito diciendo, pero yo también lo era. Híjole, eso se me hizo un tráiler maravilloso, pero por lo mucho que me hizo reír. A ver, Emanuel, ¿tú qué onda? Y antes de que menciones Fe de Ratas, dije Comic Con, sí, lo lamento, es durante la D23 lo que se presentó este tráiler de Capitán América. Pero a ver, Emanuel. Ay, bueno. Okay, ya, sin cortarse las venas, ya. Escena favorita, esa escena de Capitán América con Warsh. Porque literalmente esa escena sí está en el cómic. y es como una representación de la imagen de la escena, y eso sí me encantó. Temática sí tengo berrincho, porque no sé qué pasó con Ant-Man. Todos están troleando con que si no tienes una televisión 4K para ver el trailer, no lo puedes ver. Pues mira, ahí sale Crossbones y yo hasta que vi el recopilación frame by frame me di cuenta. Sí, sí, sí, no. Y también no sabemos qué pasó con Visión. Entonces, eso también incomoda porque Visión lo acabas de ver hace poco en un troll. Y ya no aparece. Pues no, ya. Se murió. Igual sí. Entonces, ya se fue. Hay que ver qué pasa aquí. Ay, no. No, aquí sigo. A ver, Crush. Tú sí, pero tu conexión no mucho gusto. A ver, Crush, ¿tú qué onda? En general, para mí el trailer fue me. Pero le reconozco que lo que ya había comentado Cristian, que no spoileen, no se ve que esté metiendo spoilers. Me gustó mucho la parte de ya por fin ver a Black Panther. Yo creo que, porque va a ser lo más importante de esta película, el presentar a nuevos personajes para lo que es la fase 3 y las nuevas películas que vienen. Y de ahí en fuera, pues te digo, es May, que a lo mejor sí se notó mucho que la acción que mostraron está muy muy inspirada de lo que habían hecho en América, en Capitán América 2. Eso fue lo que me reconozco, pero en general para mí el trailer es me. Pues ahí tienen. Yo tengo que decir que me agradó el trailer. No es un trailer épico, pero es divertido. Así que pues está bien tiene. Trabajado. Está bien trabajado. Por involuntario, por Dios. Y mi parte favorita es la madrina que le pegan cual choferes de Catepec a Iron Man. Porque yo esperé desde la primera vez para ver esa madrina que le acomodaban a... Túmalo, carnal. Túmalo. Oye, pero esa secuencia se ve bien falsota. O sea, cuando le pasa sí. el escudo al otro, se ve así como que... ¡Ay! ¿Cómo lo cachó, no? Así de... ¡Ay! Ya trae imán en la mano el cabrón. Pues el tipo... Mira, el tipo tiene básicamente un imán. Tiene un brazo... No, pero estoy hablando de cuando se lo pasa al Capitán América. Ah, claro, pues ay, tiene de todo, la verdad. Pero bueno. Ah, y bueno, yo por último quisiera añadir de pues los fans que ya leyeron Civil War y se están desgarrando. Péguense unos chivos y los vemos la próxima semana. Sí, no, nomás recuerden que esto es otro universo, así véanlo y ya. O sea, no se compliquen la vida que porque no lo están haciendo tal cual. Sí, o sea, es el universo. Fuera del mame. En resumen, es algo que ya sabían que iba a pasar. No sé por qué demonios tenía que exagerar tanto. Pues sí, es otro universo. No y sé, la misma Marvel dijo. Extrañamente, el que se quejó de todo eso es el que pregunta. Así que, pues a ver, respóndenos, ¿por qué exageraste tanto? ¿Quién, yo? Sí. Ah, no. Bueno, exageré no, porque. Pues sí, primero estoy dando chillando, a ver. Pero estoy dando mi verdadera opinión. Digo, yo entiendo que no tiene nada que ver con el cómic, pero pues. Está bien. De hecho, hay algo importante que tengo que contar también. Yo que estuve trabajando en la Mole, pues me tocó recibir pues, a muchos chamaquitos, ¿no? Y creo que sí les funcionó esa ahora sí, que es el trabajo publicitario de que los niños ya estaban empezando a pedir cómics de Civil War. Entonces, y la ventaja es que no había. Ándese, ya ven. Pues ahí tienen nuestras conclusiones sobre este gran... trailer, teaser o como le quieran decir. Vamos a nuestro segundo corte musical, que es ¿Y cómo es él? Del buen José Luis Perales, porque como es un programa lleno de amor, hoy les tenemos lo que a nuestro gusto es el soundtrack que debería de estar en Capitán América, el Soldado del Amor. Todo inspirado en esa secuencia de sí, Soy tu amigo. Claro, claro. Todas las canciones están inspiradas. Imagínense, todas las canciones que vamos a poner el día de hoy, así todas, y pongan en su cabeza esa secuencia donde yo soy tu amigo, pero yo también era tu amigo. Imagínenselo así. Así es. Pero bueno, vamos a escuchar esta canción y te regresamos en esto que es el Launch Geek. Y tenemos mucho más en Netflix.

un equipo de héroes estilo Avengers, pero de héroes de la calle, los cuales habitan en Hell's Kitchen, uno de los peores lugares, peores que incluso Queens, de la ciudad de Nueva York. Hagan de cuenta que Iztapalapa, pero en primer mundo. Entonces, pues, poco a poco la gente empezó a decir, ah, está medio raro eso. Obviamente para este momento no teníamos nada de dónde tomar de ideas, pues Marvel no tenía series y las que tenía pues eran animadas. Tenemos por ahí el Spider-Man y otras más, y la gente dudaba. A inicios de año llegaba Daredevil y nos hacía quedarnos durante todo ese fin de semana pegados a Netflix, no por Netflix and Chill, sino porque queríamos saber en qué iba a acabar. Queremos ver al demonio de Hell's Kitchen ponerse su traje rojo, ayudado de las tortugas ninja, las cuales él había salvado, chiste local de los que leen las tortugas, y claro, enfrentar al Kingpin del crimen de la ciudad de Nueva York. La verdad que con Daredevil encontramos algo muy bueno, y actualmente hace escasos días tenemos también a Jessica Jones, esta pues heroína, o pues no entra en heroína, es antiheroína, perdón, del cómic Alias, en la cual pues teníamos a una former hero que ya no quería nada de eso, que prefería el whisky a salvar a los demás, y que trabajaba pues tomando fotos de infieles. Pero bueno, pues eso es nuestro tema en este momento. Y yo creo que Crush aquí es el que tiene que hablar, porque tenía rato. Ya después Christian nos contarán qué han hecho, porque Crush casi le spoileó toda la serie de Daredevil por error. ¿Yo? ¿No es cierto? Sí, cuando estamos grabando ahí un launch, y cuando todavía era en vivo, imagínense, hace como 10 programas. Pues que yo me acuerde, no. Bueno, a ver, Emanuel, tú que eres el que más lee cómics de aquí, ¿qué te ha parecido hasta el momento Netflix y Marvel? Fíjate que el trabajito que acaban de mostrar con Daredevil está fabuloso. Simplemente, para mí, hasta el momento, el ahora sí que el enemigo más hermoso que han presentado, que lo han presentado de una manera formidable, ha sido aquí en Daredevil, que es el señor Elvin Pink. Fisk Wilson. Exactamente. Que por sí el actor lo sacaron de una serie policíaca, y que aparte lo hacía de un detective muy inteligente e introvertido. Entonces, el papel aquí que interpreta como Big Pink Pink, o sea, está hermosísimo. Es formidable. Aparte el nivel cultural, el nivel de estatus social que él se maneja él mismo. O sea, y aparte sobre todo cómo consigue a su chica, que es fanática, pero de, o sea, no le importa lo que haga él mientras siga como ella. Su ideal, ¿no? No, pero exactamente. Aparte se enamora de él porque dice, aunque haga cosas malas, dice, sigues tu ideal y por eso te respeto y te quiero, ¿no? Y eso fue de, wow, este sí es un buen personaje. Difícilmente en Daredevil, a mí me costó ver personajes secundarios que dijeras, solo está para esto, sino que cada uno tiene sus momentos, y sin quitarle protagonismo a Daredevil y a Fisk, la verdad es que se volaron la barda, y también el entorno oscuro que tiene, tanto en la ambientación como lo que es la historia. O sea, tiene un tono oscuro bastante puntual y que sí llama mucho la atención. Sí, de hecho, ¿no? Y aparte, o sea, todos los actores que trabajan en la cinta, ahora sí que en esta serie, lo hacen impecable, muy limpios, muy buenas, muy buen trabajo actoral, muy fresco, locaciones muy bien trabajadas, los enemigos o todos los momentos en los que las peleas se ven de lujo, y el trabajo, ahora sí que el trabajo de historia salió siendo muy bueno, y aparte dejando con un sabor de boca tan bueno, que ahorita ya como en la temporada que viene con el Punisher, todos ya están así con las ganas de verla, porque aparte el Punisher es alguien conocido por The Walking Dead. Así es que ya mencionaste, ¿no? Con Daredevil obtenemos una serie, pues, adulta, que es lo que yo creo que es lo que más me encantó de este. Por eso digo que es como de BDSM entre este amor que llevan. Porque dejamos las tonterías de eres mi amigo, de vamos a poner a Star-Lord bailando, Hooker a Feeling y cosas por ese estilo. ¿Qué? ¿Algún problema o qué? Pues tú eras el que se quejaba de eso hace menos de un año, así que... Yo amo todo lo que tiene que ver con Guardianes de la Galaxia, no me pude haber quejado de eso. Ok. Pues bueno. No muy fan del mapache. No, pues ahí sí cada quien y sus gustos raros, si no me meto. Pero aquí tenemos totalmente eliminado la parte de... Ay, perdón. Del chiste fácil que mantenían Marvel en el cine. Son héroes más crudos, son héroes que no tienen esta onda de somos los buenos. No. Incluso Daredevil en una escena con la Nightmare Nurse, que es aquí Rosario Dawson, se lo dice. Yo siempre estoy peleando porque no sé si en realidad soy el bueno. No sé si lo que voy a hacer en este momento va a repercutir y si mato a Kingpin. Al rato va a llegar otro más cabrón y va a eliminar Hell's Kitchen o cosas por ese estilo. Tiene una carga muy moralina hasta cierto punto, pero moralina en el onda de ¿qué tal si yo soy el malo? ¿Qué tal si esta no es la historia? Porque al final también toman algo obviamente mucho de el Daredevil de Miller antes de que estuviera loco y hiciera pues hasta comerciales a Donald Trump el tipo. En el cual no existe tal cosa como yo soy el bueno, tú eres el malo. No, somos dos tipos con poderes o con ciertas habilidades intentando obtener el poder de algo. Kingpin quiere Hell's Kitchen y Matt Murdock quiere detenerlo porque a su gusto Hell's Kitchen puede cambiar hacia algo mejor vía otras razones, vía otros motivos. E igual es muy cruda y lo vuelven a hacer en Jessica Jones con temas como son las violaciones, las drogas, e la misma ceguera de Matt. No se tienta en el corazón con muchas de esas cosas. Y en Jessica Jones es una cosa muy parecida. Para los que no sepan, Jessica Jones, o Alias como se le conocía, era una heroína llamada Jewel, que se hace heroína porque ve a Spider-Man. Ahí tienen al buen Spidey, que bueno que pues ahí lo vamos a ver en algún momento. Y empieza a ser heroína. Lamentablemente a los pocos, creo que meses de que está ya en su trabajo de héroe, se topa con Purple Man o Sobadiah Kilgrave, quien es este personaje con pseudo control mental, el cual pues lanza toxinas que creo que son... de amor, ahora sí, son toxinas que hacen que las personas quieran hacer todo lo que les diga. Entonces, pues, tiene así a Jessica Jones como su matona. Pero bueno, digo exacto. Que ahora sí los spoileaste, pero bueno. No, eso. Ese es el primer capítulo, creo, ¿no? No, aparte. Es que no lo explican. No pero, dice nada. El primer capítulo, sí es algo pero malo. Mira, eso sí es cultura popular. Perdón, pero eso es cultura popular. Sí, hasta ahí yo lo sabía. Sí, porque. No, y te lo digo porque yo vi muchas reseñas que decían: Kilgrave tiene control mental. No. Es un personaje que sí controla, pero no tiene control mental. Era un espía que acabó en un campo de contención ahí de experimentos. Era un espía ruso y le terminaron dando estos poderes. A tal punto de que por eso su piel es morada, por eso es Purple Man. Entonces cuando pues obliga a Jones a hacer un friego de cosas bastante pues de doble moral, o incluso a matar, esta se logra quitar un poco de su poder, pero pues queda toda ya mal, ya queda hasta loca en ciertas partes. Y es donde empezamos a ver a Alias, una detective que tiene ahí también sus ondas de doble moral, de pues lo que voy a hacer a lo mejor es bueno o malo. Incluso ella lo dice: yo no soy una superhéroe, yo nada más hago esto para pagar el whisky que al rato voy a beber. Eso es todo lo que hace, solamente sobrevive en esto que es Hell's Kitchen. Entonces ya tenemos series maduras, series que... me da gusto ver que son para mayores de edad, pero no por la violencia, sino por los temas que tocan y cómo los tocan. Yo creo que si un niño al que vio Avengers y le encantó, si ve esto, sí se va a quedar bien traumado. Más que nada con Jessica Jones, no tanto con Daredevil. Sí, no, Jessica Jones lleva un ritmo más serio, más adulto. Y te digo, en general para mí, de tomos el primer capítulo, porque hasta ahorita también es el único que he podido ver, no convence. O sea, inmediatamente va a espantar a muchos, porque en realidad no te explica nada. Yo sé que ustedes dicen que es Purple Man es cultura general, pero yo no tiene mucho que lo conocí, y al final me di cuenta de, es este güey. Dije, entonces ya sé por dónde va el tiro y del villano. Uh-huh. Pero al final de cuentas va a espantar a la gente porque pues no sabe ni qué pedo. Mira, yo creo que yo he visto muchas series. De hecho, puedo decir que he visto tal vez más series que películas. Y creo que llega un punto en donde te empiezas a dar cuenta hacia dónde van las dinámicas de las series de acuerdo al estudio, ¿no? En este caso, Marvel literalmente lo que quiere hacer con Netflix es aprovechar todas sus propiedades intelectuales por ahí metidas en cajón y meterlas con un desarrollo más profesional. Eso es lo que buscan. O sea, tienes a tus héroes fuertes, a tus héroes que son, digamos, triple A, y esos mándalos a las películas, que todo el mundo los vea, que hasta el niño de 5 años lo disfrute, igual que la señora de 60, 70 años las disfrute, ¿no? Y tienes a estos personajes que no son, hasta en ese punto estoy de acuerdo, que no son buenos ni malos, sino que tienen algo en particular que los hace que la gente los siga y que los transformen en esta serie que, pues, al final de cuentas tú la puedes ver como una especie de CSI, pero más sofisticada, ¿no? Con superhéroes que no le piden nada a otras series del ramo. Se está mencionando que tal vez Jessica Jones sea la mejor serie del año. No, definitivamente lo dudo mucho. No, pero es buena, pero no para tanto. Pero yo creo que lo están haciendo bien. Me preocupa una cosa. Que se vayan, o sea, una cosa fue Daredevil, me gustó mucho, me fascinó, la vi 2 veces completita, estoy ya esperando la siguiente temporada, pero Jessica Jones creo que está un escalón arriba en cuestión de intensidad, de hacerla ruda, de hacerla intensa. Yo no creo sé que es, si vaya a yo llegar. Yo creo que se pasa, yo creo que se está pasando. A eso es a lo que iba. No, no creo que se esté pasando. No, bueno, no en el sentido de que se pase, sino que está como que llega a ese punto en que dices, está como que muy forzado, muy exagerado. Sí, no demasiado, pero sí se siente. No me gustaría llegar a ver que las series de Marvel en este aspecto ahora quieran ser súper intensas, y es que nosotros no hacemos cosas para niños, sino para adultos. Los que quieran verla, la pueden ver. Bájale a tu intensidad. Al final de cuentas es un tipo con mallitas, no me jodas, ¿no? Pero eso es lo que no me gustaría ver, que se empezaran a jactar de intensitos y que dejaran esa esencia del superhéroe afuera. Mira, tal vez con Iron Fist podríamos ya checar eso. Iron Fist estoy seguro que se estrena hasta finales del próximo año, porque la onda de Marvel Netflix es de 2 años, y los primeros, el primer año era presentación, segundo ya son la formación de Defenders, que es este... No, ya dijeron que iba a sacar una cada 6 meses. Por eso, ahorita viene Luke Cage, porque su organigrama decía Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage y al final Iron Fist, porque es en donde guiños que vimos desde el Daredevil ya van a juntarse, porque son enemigos de Iron Fist. Yo siento que él es en sus series donde se van a empezar a formar los Defenders. Es más, yo estoy casi seguro que el último episodio de Iron Fist, o el penúltimo, es en donde los Defenders se conocen. Es más o menos donde van a ir. Pero lo que quiero decir, Iron Fist es de todos ellos, de los que podría decir héroes de la calle, junto con Spidey y otro por ahí, como Punisher, o antihéroe como Punisher, el único que en realidad sigue esta onda de las mallitas y todo. Daredevil ocupa un traje porque le ayuda, porque le da más movilidad. Jones es una persona que se viste como badass y hasta ahí. Luke Cage es lo mismo. Entonces, Yo creo que con Iron Fist podríamos ver ese cambio. Sobre lo de intensos, no creo. Sí hay veces en las que están un poco pasadas de, ay, espérate, tampoco te pases, tío. También que sean fuertes los temas, pero bájale tantito. El problema es que en el cómic es lo mismo, así de fuertes eran. Digo, no por nada salieron en la serie Max, que era para mayores de 18 años, no, de Bueno, 21 pero yo años. quiero ver lo que sale en los cómics. Honestamente, yo Pero que es veo que la las serie, historias son muy quiero ver. buenas. O sea, yo lo veo y a mí me han platicado lo que pasa, por ejemplo, con Killing Joke, ¿no? Que es el mejor cómic de la historia y es el más fuerte. La verdad, eso que se quede ahí donde está, porque en el momento en el que lo quieran pasar a una serie, a una película, te vas a encontrar con un montón de topes. Entonces, a mí realmente me gusta ver al superhéroe como lo que es. Un aspecto brillante de héroe, Pero es que ahí está el problema, Cristian. Tú estás buscando superhéroes en donde no los hay. En esta parte, Marvel Netflix no tiene superhéroes porque los personajes que tomaron no son eso. El superhéroe como tal tú lo vas a ver en el cine. Aquí vas a ver a eso es los... un chiste del superhéroe. No, no, no, no, no. Por ejemplo, el Capitán América, sin contar Civil War. Ese es el superhéroe. Incluso el mismo Star-Lord, con todas sus payasaditas, es su superhéroe. Spider-Man se ha dado mucho, y eso no lo digo, eso lo hacen estudios psicológicos. Ahora sí que se pusieron a investigar. Spider-Man es muy chistoso en hora de estar hablando, porque es su forma en la que se dice a sí mismo: soy Se defiende, humano, ajá, no, ese no, escudo. no, no soy Daredevil, no soy Punisher, no voy a ir a matar, no, yo nomás los quiero meter a la cárcel y hasta ahí. Entonces, para no caer en eso de no creerse, para no caer en nerviosismos, empieza a hablar y empieza a contar chistes. Entonces, es lo que te digo. Tú en el cine vas a ver superhéroes, ese es el problema. Tú quieres ver superhéroes en donde no hay. Jessica No, Jones mira, no es a superhéroe. mí me pareció Daredevil como el punto exacto donde yo los quiero ver. O sea, yo no quiero Ok, ver entonces las quieres payasadas. ver a un humano con poderes, es otra cosa, porque Daredevil Ay, lo que nos eso. mostraron no es ni antihéroe ni superhéroe. Ay, pero es que la constitución del héroe no quiere decir que tenga poderes o no. O sea, eso va más allá de lo que podamos En entender como Marvel, sí, es. lamentablemente. Creo que No, pero es que en general no lo es. O sea, a lo que yo me refiero es que yo no quiero que lleguen a ninguno de los dos extremos. O sea, si te van a mostrar historias como por ejemplo Doctor Strange, que viene en el cine y que se ve un poco más seria, digamos, está bien. Si te quieren mostrar algo como Guardianes de la Galaxia o como Ant-Man, que son un poco más tirados a la comedia, está bien, o Spider-Man. Pero ya que te vayas a hacer el chiste del superhéroe, como lo que vimos en esta última de Age of Ultron, o lo intenso de que no es que todos somos seres humanos y no hay ni bien ni mal, simplemente son mis trastornos, como lo que tal vez llegue a ser Marvel en Netflix, esas son las dos cosas que me preocupan. Porque yo terminé fastidiado de Avengers por eso. Y me gustan mucho las series de Marvel en Netflix, me gustan mucho. Entonces no quiero llegar a ese punto de, ah, ya van a empezar porque violaron al hijo de tal persona. Ay, no, ya esas intensidades ya pasan. Pero es que, mira, es chistoso que tú lo digas porque cuando estábamos hablando de Avengers, Age of Ultron, hace menos de 8 meses, tú decías, y cito: Avengers y los superhéroes no son Macbeth. Yo quiero ver cosas más con trasfondo. Jessica Jones está metiendo muy bien eso. Sí, ok. Lo que tiene que hacer Marvel aquí es no meterse tan de lleno a los temas, no sé, como las violaciones. Sí las pueden tocar, pero hay cosas ahí que sí se pasaron, como por ejemplo algo que pasa ahí con Jerry Hogarth, quien es Carrie Ann Moss aquí en la serie. Pero yo creo que está bien. Yo creo que si yo tuviera, bueno, yo más bien, no es que yo tuviera, yo tengo ahí un problema, y eso va con Netflix Global. Ya bajen la onda de las lesbianas. Estuvo bien en su momento, Orange is the New Black, bla, bla, bla. Pero ya resulta que Pero es en que eso es todas... lo que te digo, la intensidad de llevar el tema actual. En la próxima van a salir terroristas en Francia y otra vez nos vamos a agarrar de eso. Es que eso es lo que me refería, de que el primer capítulo se me hizo malo. ¿Por qué? Porque de hecho hasta parece que están diciendo: oiga, no, pues ya sabemos que los fans de Marvel, de los cómics y a lo mejor de las películas que tengan Netflix nos van a ver, pero pues también pues vamos a traer a las feminazis. Ah, y ahí, mira, tienes a una chava. Y eso no es de Marvel, es de Netflix. Y eso es un problema de Netflix actualmente. Nada más les falta en House of Cards. No, y literal, el primer capítulo yo no dejé de pensar, a ver, es una tipa blanca que hace lo que se le da la gana, se coge al negro, hace tanto, tal, y todo fue en mujeres y hay lesbianas, y las lesbianas son poderosas. Y dije, pues, ¿qué se trata el capítulo de atraer a las feminazis o qué? Y ya es un caos tanto porque ni siquiera te enteras, ves que tiene un superpoder, pero, pues, bueno, esta chava tiene superpoderes, pero ¿los usa o no los usa aquí o qué? No te explican nada. Crush, ahí sí, perdón, pero que no le prestaste atención. Todo eso sí te lo explica. No, mira, tampoco, o sea, no se trata de decir, no, es que tú no hiciste esto, es que tú dijiste esto. Mira, aquí se trata de los argumentos, literalmente, de cómo se constituye. No, en ningún momento estamos diciendo que vaya a ser mala, que vaya, que es negativo, que está mal que lo haga, no. Simplemente estamos comentando que ya cuando se llegan esos puntos de querer ser tan intensos para agradar a un público más sofisticado, es así de, a ver, o sea, hay que entender los dos puntos de la moneda. O sea, cuando yo mencioné lo de Avengers, de hecho yo los mencioné defendiendo la película de Avengers, diciendo que todo el mundo está diciendo que necesita historias más complejas para los superhéroes, y yo les digo, ¿saben qué? No es Macbeth, no es la Ilíada, o sea, no es Ricardo III, son superhéroes, es para divertirte, ese es mi punto. Y eso es lo que tú acabas de citar, y el enfoque es para entretener, es entretenimiento. Si yo quiero ver una serie intensa, me pongo a ver True Detective, la primera temporada, que ya vas a decir que la segunda es muy mala, y lo es, pero me pongo a ver la primera temporada, me pongo a ver Mad Men. Si quiero divertirme, me pongo a ver Daredevil, honestamente. Entonces, ese es el punto. ¿Mad Men y True Detective, en serio? Ya, se acabó que les desconocí, señores. Pura hueva con Cristian. A ver, pero vamos a dejar hablar de Manuel porque no ha hablado. No sé si se murió o qué le pasó por ahí. Pues fíjate que el personaje de esta niña es un héroe que a mí me agrada, pero es como que difícil de mostrarla en la serie. Digo, yo todavía no la he visto, la tengo que ver para poder ahora sí que dar mi opinión realmente si está bien trabajada o no. Pero de lo que he escuchado, que han contado, hablado de lo de la serie, se escucha bien. Y eso es lo que me agrada de esas series que están haciendo con Netflix. Les vale que lo que piensen los demás, la están haciendo como ellos quieren, para un público en específico. Y les está funcionando muy bien. Digo, que ese es un punto muy válido, porque sí, al final, claro, de cuentas, eso es lo que es Netflix. Y por eso lo tenemos que agradecer. Al final de cuentas, si yo no quiero ver Jessica Jones, simplemente me paso a ver otra vuelta a Daredevil, ¿no? O sea, no es algo impositivo, no me lo van a pasar todos los días a la misma hora y me lo tengo que chutar para después ver la que yo quiero. No es así, ahí está. Si tú eres de ese público, vela. Y si no, pues adelante, pásale y ve lo que sigue, ¿no? Vete a ver caricaturas, o vete a ver otra vez Volver al Futuro, lo que tú quieras, ¿no? Esa yo creo que es la maravilla, y creo que Manuel le acaba de dar al punto en el cual ahí sí se cierra la discusión, porque Netflix es eso, o sea, te puede ofrecer la cosa más intensa del universo y te puede ofrecer la cosa más idiota del universo, y hablo de La Familia Peluche, por ejemplo, y yeah, tú decides, o sea, tú decides, no, si pues, vas a ver, tú decides si vas a ver La Familia Peluche o si vas a ver Jessica Jones, por ejemplo, ¿no? o House of Cards. Tú lo decides, y ese es el punto, y por eso Netflix por The Win. Sí, totalmente. Ah, sí. Pero bueno, a ver, ¿tú qué opinabas de Daredevil? Porque pues ahí sí ya no hablaste mucho, que digamos. Bueno, yo Daredevil a mí sí me la vendieron. Yo la vi completa, de hecho fue tanta mi intensidad y mi fanatismo que me la eché en 2 días. Me la vente seguido, o sea, está buenísimo la serie. Y el personaje que les decía de este Bimpy, Dios mío, es fabuloso. Y aparte también el personaje de Daredevil, el chico, el actor que lo hace, que por cierto, esa toda esa transición de la serie que lo vamos viendo cómo nace el nombre de Daredevil y el personaje cómo se va desenvolviendo poco a poco. Está me encantó porque no se van directo a lo que es el personaje, ¿no? Digo, al menos te lo muestran como, ah, mira, es un güey que es ciego y que anda peleando con los malos en las calles. Pero no te dicen quién es ni cómo es. Y eso está chido, eso me agrada. Que lo hagan desde cero. Y no se vayan luego con lo del superhéroe. Bueno, del antihéroe, de lo que, como te lo marcan, ¿no? De la película nefasta que hicieron hace años. De esa manera, que te lo muestran como el güey que de Ben Affleck que le hizo cake. El que lo mató. Ojalá hubiera matado también a Ben Affleck, pero bueno. Ay. Pero bueno, ahí tienen. Pero sí, esto. Es una. Uh-huh. Sí, verdad, es una serie muy buena. ¿Le ven entonces futuro? Bueno o malo, ¿le ven futuro a Netflix con Marvel? A tal punto de que lo llevaríamos, no sé, al cine, a un crossover ahí, para no sé, Infinity War. Yo espero que no. Yo esperaría que cada cosa se mantuviera en su lugar y así todos seríamos felices. Porque si no, seguramente tendríamos a Tony Stark haciendo burlas sobre un ciego. Sí, algo así. O a Hulk pegándole a un ciego y todo va para el ciego porque es el pobre que pues no se puede defender. Sí, pues mira, no, o sea, ya llevarlo a eso no creo que sea. Pues mira, yo no creo que vayan a llevar más gente a la película porque a las películas porque pues ya me imagino. Creo que todos tenemos en claro que la última Avengers se van a volar la barda con el presupuesto y van a meter a todos los que puedan de todas las películas que han hecho de Marvel. No, pero aguas, o sea, esa ajá, no, ya aguas. Pasó. Aguas, sí. Porque ya pasó, o sea, con Agents of S.H.I.E.L.D. ya pasó, ya para darle una continuidad dentro de Agents of S.H.I.E.L.D. después venía la película y después seguía otro capítulo después de lo que pasa en Age of Ultron. Entonces, aguas, porque si lo hacen desde ese punto, híjole. Pero lo que yo creo es que a lo mejor veamos como, en, no sé, un capítulo especial, como invitados especiales, no sé, al Cap en alguna serie de Marvel Netflix. Eso sí lo creo posible y sería mejor trabajado. Mira, pero... y yo creo que eso sí lo vamos a ver, porque tenemos ahí a Charles Simpson, un personaje en Jessica Jones, que nadie pela, y eso es lo que me encanta, y eso es lo que yo quería mencionar ahorita. El mame que tuvimos y el que estábamos diciendo hace rato con Civil War, el hype, que todo el mundo que está hablando de él y con Age of Ultron no, es sencillo. La gente va a hablar de lo que más o menos conoce, de lo que está en el imaginario popular. Jessica Jones, alias, no existía en el imaginario popular hasta hace una semana. Nadie sabía quién era, nadie sabía. Luke Cage, nada más lo conocían porque es el amigo mamado de Peter Parker, y hasta ahí. Hellcat, nadie sabía quién era. Obviamente, Killgrave, ni por sus ondas. Y yo creo que Killgrave y Simpson, quien muchos la teoría dice que es Nuke, son dos personajes que nadie pela porque no saben ni quiénes son. Acuérdense que hace unos meses el mame de, es que, ¿cómo es posible que este personaje que salió en los cómics y es mujer ahora sea hombre? No puede ser. O, ¿por qué es negro la antorcha humana? Va. Pero, ¿por qué nadie se quejó de que Jerry Hogarth, el abogado de el mismo Luke Cage, ahora es mujer y lesbiana? ¿O por qué se quejaron de que Killgrave, un ruso, es interpretado por David Tennant, muy bien interpretado la verdad, pero por un inglés, y claro, el personaje ni es ruso, ni es doctor, ni nada de eso? Bueno, ¿dónde está el mame de eso? Ya a ver. Van a escuchar y mañana empiezan los memes de eso. Esperemos que sí. Pero mejor esperemos que sigan en este buen camino las series de Marvel Netflix. Palabra de Omar. A ver, yo tengo una preguntita para ustedes. ¿Qué serie se imaginan que podría seguir en que pudiera trabajar Netflix de Marvel? ¿De las que ya están o alguna que no? No, gustaría. Una propuesta que ustedes digan que vayan, que es el que quedaría bien que Netflix trabajara. Algo que les agradaría que vieran en serie Netflix. A ver, Cristian, tú empiezas. yo no leo cómics. Por eso. No importa, pero ¿qué personaje que de los que conoces y que sabes que va con el target que llevan? No tengo ni la más remota idea. La verdad es de que, o sea, si me agarras desde el punto de vista de qué superhéroe quisiera ver, la verdad es que no sé, no te manejo ni uno solo. Pero mira, ya mal viajándome de este lado y viendo cómo lo están haciendo, tal vez... Hace rato que Omar mencionó las tortugas ninja, creo que sería algo muy interesante que con esta misma dinámica se hiciera una serie de las tortugas ninja por este lado. El problema es que eso ya está. y las tiene Nickelodeon. Ay, pero están bien mal animadas, no, digan lo que digan, no, está horrible bien. La animación no, de esa cosa. Bien, sí, mira, padre, la animación puede que no cumpla mucho con las exigencias de hoy en día, pero las tramas sí están muy buenas y están bastante apegadas, tengo entendido, a los cómics, y las sí. Han sabido llevar bien tanto que ya van no, pero mira, cuarta temporada. Lo que dijo Christian está bien, y yo creo que Netflix sería una buena idea, por ejemplo, que se fueran, no sé, con IDW o con Image, ir a otros, no nada más Marvel, otros más, que no son superhéroes. Constantine. Ya hubo. Chances. Ya hubo y ya no. Y no fue. No, ¿sabes también? Ahorita que lo medio analizo, pues yo creo que ahí es el futuro de Hulk, por ejemplo. O sea, no, las series van a ser el futuro de Hulk, porque ya en las películas, no creo. Sí, yo lo vería mejor ver el Planet Hulk y la guerra en Netflix, porque al final... Ese es uno, creo que, de los mejores aciertos que tiene Netflix con Marvel. Y es que todos los 13 capítulos los graban como si fuera una película de 13 horas. Pero sí, claro, tienen una calidad bastante... Pero ¿por qué necesariamente tendría que ser live action? Allá podrían a lo mejor invertirle en hacer series animadas. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Todavía tienen contrato con el... Series live action. Ahorita ya basta con las caricaturas. La verdad, no, ya, sí, también. No, pero siguiendo la temática de, como, bueno, lo que comentaba Omar, o sea, hagan lo que se les dé la gana. O sea, no tanto como las series. Si la quieren hacer algo más madura, pues que lo hagan. Si la quieren hacer más tonta, pues que lo hagan. Pero que salga algo bueno. Exacto. Pues ahí está. Bueno, mira. Contestando lo que Manuel preguntó, voy a poner tanto de Marvel como de otra compañía, ya que me agradó la idea de Christian. Fuera de otra compañía, yo diría que se fueran con IDW, si no me recuerdo, y sacaran Lock and Key, esta pues increíble saga de cómics de Joe Hill y ilustrada por Gabriel Rodríguez, basada mucho en las ondas de Lovecraft. Me encantaría verla en Netflix. Más que nada porque no se te entra en el corazón. Lock and Key hay partes muy densas, no en lo visual, pero sí en el trasfondo. Y Netflix no pondría peros en eso. Si fuera de series de Marvel o de sus superhéroes, no creo que pase. La verdad, no creo, porque... Para empezar, creo que el personaje está entre la saga de los X-Men... Y sería el buen Mephisto. Me gustaría ver una serie. Ahora ya vimos a los antihéroes, ya vimos el punto de vista de ellos, de los héroes. Ahora hay que ver del enemigo, del villano. Mephisto es un personaje que me encanta. Pues literal es el diablo. Entonces sería muy loco ver qué haría él. Y en una serie, porque el tipo también está algo pirado, me encantaría ver qué haría con la gente y con los propios héroes a los que se tope. ¿Y tú, Crush, qué cuentas? No, pues chido. Sí. Pero a ver, tú, Emanuel, tú contesta tu propia pregunta. Mira, como serie alterna, me agradaría Prometeo. Y como serie de Marvel, ups, no sé qué podría quedar bien, algo por qué podría. Howard the Duck. Howard the Duck. Una serie de Howard the Duck. Del pato. Como el nuevo, ¿no? El nuevo está muy chistoso. Sí, exacto. La película, si lo hubieran hecho, la película, de hecho, por ejemplo, la película viejísima. La idea, si se hubiera tomado como para hacer serie, hubiera funcionado. Porque en película, ay, fue una nefastez. Sin mencionar que ese pato está horrible. Es muy marica. Y es muy gay. Muy maricón. Sí. Perdón, estaba hablando con el micrófono apagado. Les comentaba que pues de Marvel sería buena, ahora que mencionaste a Mephisto, pues sería buena idea a lo mejor intentar rescatar un poco lo que fue Ghost Rider. Ya olvidar las películas. También. Y poner a Ghost Rider, yo creo que sí es muy viable. Y quizá también, no sé, por ahí a Morbius, no sé. Yo desconozco mucho, pero me acuerdo que la serie de Morbius. Oye, sí. Y eso, quién sabe quién tiene los derechos. Es que hay tantos personajes que creo que ni ellos se han puesto se han visto. ¿Qué personajes aparte de estos tenemos? Pero, o sea, imagínate si pegaron los vampiros, que regresa otra vez un poquito de moda, pero en una buena serie con Morbius. Uh-huh. Sería bueno. Oye, sí. Ahora que dijiste vampiros, que pase Marvel's Zombies, sería bien bueno en una serie. Pero no, ese yo sí lo vería más como película. Sí. De Netflix, película. De hora y media, yo sí lo vería. Sí, Marvel's Zombies, estaría bien. Pues ahí tienen nuestras propuestas. Pues, Cristian, yo creo que tú tienes ahí, yo creo que tú quieres presentar la próxima canción. Ay, a ver, yo creo que todo esto seguimos con la temática del tráiler tan melancólico que tuvimos de Civil War. Y creo que si no mal me equivoco, continuamos con la canción de Más que tu amigo del Buki, en la cual vamos a representar la escena de el Capitán América. Ah, ya lo dije, ya no sé si ya se aburrieron de eso, pero bueno, no, imagínense ahora, el tráiler. No. Más que tu amigo sería para esa escena en la que están Tony agarrando ahí a War Machine y War Machine muerto. ¿Por qué? Pues porque no puede haber más de 3 negros en una película y pues ya hay 2. Tenía que eliminar a uno. O más de 2 en una serie. Pues sí. O más bien, traducción: no había suficiente comida de Popeyes para los 3. O dinero. Ah, nada más les faltó decirles que iban a empezar a aventar sandías. Es un secreto que yo solo quiero compartir. Ya, canción, canción. Más que tu amigo del Buki. Quiero ser más que tu amigo. Es el grande amor que me has hecho. un secreto que tan solo quiero compartir con esos ojos que le han dado luz a mi vivir. Más que tu amigo, esa pues bonita canción. Ay, ahora que escuche que mi papá escuche cualquiera de estas canciones, me voy a acordar de la Capitán América. El buen Buki, quien le da una madrina bien chida a Iron Man. En esta noche no hay más Iron Man. Así es. Por la tranquisa que le doy. Pues bueno, ahí tenemos pues nuestra gran selección, que les dijimos es la selección de Lounge Geek, que según nosotros debería de ser el OST o la banda sonora de Capitán América. Se las vamos a poner en el post para que ellos tengan apuntadas y ya las puedan practicar. Es para que cuando vayan a ver la película lleven en el iPod los audífonos y la pongan cuando vaya a cada escena. Oye, cuando vayan saliendo los trailers, así ya de la escena más trágica del universo y se ponen a escuchar Soldado del Amor ya. Sí, oye, no. Pero bueno, hemos acabado por esta ocasión. Este hermoso programa. Ahí pues, ya ven, Netflix and Chill, Netflix and Bondage y Soldados del Amor por todos lados. Y pues es que ha estado bastante interesante, la verdad, pero pues ha acabado por esta semana. Los esperamos la próxima. No sin antes recordarles que pueden seguir a ResetMX en Facebook, Reset.tv, Twitter, @ResetMX, y claro, nuestra página, ResetMX.reviews. Por su parte, si quieren seguir al Lounge Geek, estamos como @LoungeGeek, tanto en Twitter como en Facebook. Y claro, nos pueden seguir en iTunes y en iVoox. Todos sus pulgares arriba y comentarios nos ayudan mucho. Ahora sí, como diría el buen Dross. La verdad, sí, déjenos sus comentarios. ¿Qué quieren escuchar más adelante? ¿Qué otros temas les interesaría? ¿Creen que estamos unos babosos por lo que elegimos de juego del año la semana pasada? Y ahí ustedes díganos qué. La verdad. Pues, Emanuel, tú que fuiste el invitado, tú que fuiste el que vino aquí a quejarse del Soldado del Amor, ¿qué tienes que decir? ¿Dónde te pueden encontrar y todo lo demás? Pues me pueden encontrar en mi cuenta de Twitter, que es @zombie con doble E. Y pues ahí me pueden comentar lo que quieran. Digo, yo realmente sí me quejo de lo que le dije, que van a hacer esto con Civil War. Sobre todo de que la forzaron, se han forzado tanto las cintas de una manera tan grotesca, que por eso las están haciendo tan feas y tan, por así que sí, que valgan la pena, la verdad. Pero pues, ni modo, así es esto de querer ser famoso una franquicia. No es cierto, yo sé que a ti te encanta Capitán América 2. Ah, claro, digo, es así, pero esta versión, esta nueva de Civil War, sí es una falta de respeto para a mí. No, no, nada más Emanuel. El teporochito que todos queremos y que hoy no se presentó, pero pues ahí está Crush. ¿Qué onda? Pues nada, mucho gusto porque nos estén escuchando, o eso yo creo. La verdad es que no he visto si nos escuchan. Confiaré en las palabras de Omar. Y pues bueno, ya saben, me pueden encontrar en @crush-dan. Y pues en Netflix algún día. Yo espero estas vacaciones de diciembre chutarme todo el contenido de Netflix lo más que se pueda y estar preparado para cuando hablemos de puro Netflix. Así es, porque próximamente, yo creo que para el próximo año, porque ahorita no, pues necesitamos tiempo, la verdad. Vamos a tener nuestro tema de Netflix para hablar de más cosas que ahí se vendrán. Cristian, tú que eres un soldado del amor y que no dejas de jugar Call of Duty ni en el baño, ¿qué tienes para agregar? Ya, tengo delirios de niño rata, eso es preocupante. Tienes un Play Vita. Sí, y un Play 4 también. Envidioso. Uy. No. Uy. Pero ya basta de insultos. Banda, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Síganme en Twitter, estoy como @josuertis_bajo. Ahí estoy poniendo sobre las películas chafas que me mandan a ver y que nadie más va a ver. Entonces, ahí síganme y nos escuchamos pronto la próxima semana. Así es. Y pues nadie quiere verlas. Ah, pero pobre Cristian, lo regañan. ¿Verdad, Traps? Pero bueno, por nuestra parte ha sido todo por esta semana. Los esperamos el próximo domingo. Y eso sí, pónganos en los comentarios tanto de RCDMX como de LaunchGeek o aquí en los de este post o este post de iVoox donde usted lo esté escuchando. ¿Cómo, cuándo quieren que salga este programa? ¿Los sábados o los domingos? Claro, saldría después del mediodía como ya es costumbre, pero pues ahí ustedes díganos, ¿para qué día? Si para empezar la fiesta, una precopa, o ya para curar la cruda. Ustedes díganos y nosotros veremos qué hacer. Por mi parte ha sido todo, @OmarSDT en Twitter para seguir el rant, para seguir hablando de todo lo que nos interesa, para burlarnos de Siria, porque pues, somos el único país que se burla de eso, aunque nos pueden bombardear. México for the win, ¿en serio? Qué chido. Pues sí. Ha sido nuestra parte todo. Hasta la próxima. Y ya saben, si son soldados del amor, no se despeguen porque tal vez puedan sobrevivir una guerra civil y quedarse con su chico. Ya para cerrar esta canción, yo creo que se la dedicaría al buen Iron Man, al Capitán América. Y es Ojalá te mueras, del grupo Pesado. Con esto nos despedimos y ojalá se muera el Capitán América. Hasta la próxima. Ojalá que te mueras, que todo tu mundo se vaya al olvido. Porque yo también era tu amigo. Que no debo odiarte, pero es difícil. Que te mueras, que se abra la tierra y te hundas en ella, que todos te olviden. Ojalá que te cierren las puertas del cielo y que todos te humillen. Que se llene tu alma de penas y entre más te duelan, que más te lastimen. Ojalá que te mueras, que tu alma se vaya al infierno y que se haga eterno tu llanto. Ojalá pagues caro el haberme engañado aun queriéndote tanto. Que se claven espinas en tu corazón si es que aún tienes algo. Ojalá sea un tormento acordarte de mí si es que un día lo haces. Ojalá sea tanto el dolor que supliques perdón y se vuelva tan insoportable. Ojalá que te mueras, que todo tu mundo se vaya al olvido. Sé que no debo odiarte, pero es imposible tratar de olvidar lo que hiciste conmigo. Ojalá que te mueras, que todo tu mundo se quede vacío. Ojalá cada gota de llanto te queme hasta el alma. Ojalá que no encuentres la calma. Ojalá que te mueras. Ojalá sea un